a tu lado. Y ahora que te tengo tan lejos, reconozco los días. He llorado como un niño. Quiero ver la luz del sol cuando el verano. Y me he quitado de su mano su mejor sonrisa. Aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu mirada. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué. Necesito como el aire que respiro. Cerca o lejos, no me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. ¡Motivo!